alza mi pecho. Como un ángel me vino a buscar y me miró a los ojos. Te ves hermosa. El amor brotó de mi alma. Haz lo tuyo, nena, que no hay otra mujer como vos. ¿Tienes lo que necesito? Me das brío para volar. Las flores de mi jardín se divierten con el sol. Te vi caminar sin miedo, ya estoy para despegar del suelo con vos, mi amor. Del suelo con vos, mi amor. Suelo con vos. Eres lo que necesito, me das frío para volar. Las flores de mi jardín se divierten con el sol. Te vi caminar sin miedo, ya estoy para despegar del suelo con vos, mi amor. Del suelo con vos, mi amor. Del suelo con vos, mi amor. Me das brío para volar. Las flores de mi jardín se divierten con el sol. Te vi caminar sin miedo, ya estoy para despegar del suelo con vos, mi amor.